my sunshine, baby, you my sunshine. I'm your Babylon, boy, you my Babylon. Un encuentro, un contacto de miradas, yeah. Una flaca que dejaba huellas en la playa, yeah, yeah. Una niña modelando al sol. Se ve que cree en el amor. Qué rico que era todo lo que yo buscaba. Ella una niña sunshine, sunshine, baby, yeah. En la playa una mami flaming, yeah. Quiero darte un besito de training, yeah. Ese uranito no está gaming, yeah. Ella sunshine, sunshine, baby, yeah. En la playa una mami flaming, yeah. Quiero darte un besito de training, yeah. Ese cuerpecito no está gaming, no. Estoy buscando una mujer que me quiera como tú, que me ame como si no hay un mañana. Y yo creo que usted solamente dame luz y pasamos el fin en Punta Cana. Que no olvido cómo se cruzaron las miradas. Esos ojos me decían que era engañada. Yo vine pa' curarte toda la herida. Eres una chica única y iluminada. Me dice cuando quiere y nos matamos. A la misma hora, baby, nos comemos. Mami, como tú, ninguna lo hace así, no. Que cree en el amor. Qué rico que era todo lo que yo buscaba. Ella es una niña sunshine, sunshine, baby, yeah. En la playa una mami flaming, yeah. Quiero darte un besito de training, yeah. Ese uranito no está gaming, yeah. Ella es sunshine, sunshine, baby, yeah. En la playa una mami flaming, yeah. Quiero darte un besito de training, yeah. Ese cuerpecito no está gaming, no. You're my sunshine, baby, you're my sunshine.